El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Los matices de Débora. Siéntate, acompáñame. Escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar. Te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Estás escuchando Los matices de Débora. Noches. Hello, hello. Buenas noches. Hola, hello a toda la people que nos está escuchando este martes. ¡Marita! ¡Por fin volvió! Por fin, la más esperada. Te extrañamos un montón. La más querida. La mencionamos en cada programa para que su nombre suene en cada uno que usted no esté presente físicamente, pero qué bacán verla y tenerla aquí. ¡Qué hermoso! En los años las tresitas. ¡Yay! Y hoy estamos con casa llena, tenemos una bandota aquí. Estamos sí. Con los Cocoa Roots. Bienvenidos, chicos. Sí, que presentes, por favor. Buenas noches, somos los Cocoa Roots. ¡Eso! Yo soy Alexis, me dicen Matico. Yo soy Elder, me dicen Elder. Bueno, mucho gusto, buenas noches. Yo soy Mauro, igual me dice Mauro. Mira, de Cocoa Roots, gracias por la invitación, chicas. Felices aquí de Digitales a los Tiempos. Nos han recibido con chocolates y agua. Estamos así, activadas. Pero como Dios manda ahí. Hermoso, como a hermoso, reyes. Hermoso. Siempre se van gustosos nuestros invitados. Hay de todo aquí. Hidratados, bien dulces, todo. Bien fumados. Bueno. Oiga, ¿por qué le dicen Matico? Es una historia larga. Cuente, a nosotros nos gusta la polémica. A ver, diga. Dicen que soy como la anita de Matico. Que curo y sano todo mal. ¡Sí! O sea, hay que ponerle a hervir en un hoyo, ¿sí? O como pomada. O alguna prenda en especial, así. ¿Quién le puso así? Ya son 10 años del apodo, no sé, de no sé quién me puso la final. Es una grupia de mentiras, sí. Una novia. Esa es la historia de Matico. Y usted también tiene un nombre así particular. Yo, mi apellido es Durazno. Sí. Duraznín, por eso me... Duraznito ahí. Y yo no lo creía, yo pensaba que se decía él así, Durazno, porque le gusta el Durazno, así, pero ha sido en verdad. ¿De dónde eres? Yo soy de Cuenca, nací en la ciudad de Cuenca. Nunca viene mucha gente de Cuenca por acá, por las distancias, pero nos mandan su material como Santa Muerte, ¿de acuerdo? Saludos. Bandota. Y bacán, de Cuenca. ¿Y usted? ¿De dónde soy? Yo soy de Cuba. No. Sí. ¿En serio? A ver, hable un poco como de tierras, ¿eh? A ver, hablo un poco como vivo. Vivo ya 18 años aproximadamente aquí en Ecuador. O sea que eres quiteño. Básicamente. ¿Cuántos años tienes? 27. Es cubeño. Ay, ay, entonces más. Cubeño. Sí. Cubeño. Qué bueno que pregunté, así no hubiera dado nunca, ¿sí ve? Se ve ecuatorianín, habla ya. Mi papá es ecuatoriano. Ah, mi mamá es cubana. Ecuatorianín. ¿Por qué tenemos el nin, Adi? Un saludo a los nin. ¡Eso! Bueno, chicos, cuéntenos un poco qué andan haciendo ahora los Cocoa Roots. Bueno, ahora te cuento que estamos ya planificando el lanzamiento del nuevo disco, el nuevo álbum. Se llama Alerta. Entonces estamos ahí ya listos aquí en la última etapa de producción en lo que es masterización. Estamos ya armando y planificando un video también para lanzarnos ahí completos. Yo estaba chequeando sus videos en YouTube y son súper bien elaborados. Bien elaborados. Tienen algunísimos videos. O sea, que hay plata en esta banda. Hay que robarles al final. Las dulces sueños. Débora sueños. Estamos felices, hemos venido trabajando ya alrededor de 5 años con la banda. Tenemos creo que 3 videos oficiales, hay 2 videos de Expresarte también. Y es súper chévere porque hemos grabado en todo el Ecuador. Estuvimos en Galápagos filmando para la calle, Vive Reggae filmamos en Manabí, filmamos Somos en todo lo que es Centro Sierra, en el Cotopaxi. Entonces nuestra música es eso, es diversidad, es música ecuatoriana. No hacemos música ecuatoriana, pero tenemos esa influencia andina. Queremos rescatar lo que somos nosotros. Entonces poco a poco vamos encontrando el camino para nuestra música. Entonces por eso mismo lo que nosotros queremos hacer es indicar a la gente de afuera que el Ecuador es hermoso. O sea, no solo hay música, sino hay paisajes, la gente es muy chévere. Y fue increíble grabar estos 3 videos en todo el Ecuador. Ha sido así impresionante porque conoces a tus hermanos ecuatorianos. Entonces, por ejemplo, en Manabí la gente nos recibió increíble, en Galápagos, una apertura, una hermandad, en Ibarra, filmamos en Otavalo también. Entonces, súper chévere, nos sentimos súper orgullosos de ser ecuatorianos. Qué bacán, y las manabas, ¿no? Las manabitas, en especial. Por eso se fueron. Pero las galapagueñas no se quedan atrás, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Y ya comieron bastante por allá? Con canas también. Canas me gustan. La comida, pues rica la comida costeña, ¿de qué creen que hablaban? En Galápagos. Y no, y me parece súper chévere porque es un buen recurso, como tú dices, para que la gente a través de la música y de los videos puedan conocer un poco de lo que es el Ecuador y así promover un parte turístico, un poco de la parte cultural. Chévere, me parece. Sí, porque a la final nos tenemos que dar la mano a todo el mundo, no solo los músicos. No hay industria musical en el Ecuador, está creciendo. Entonces parte de esto es indicar quiénes somos. O sea, hay mucha gente en otros países que no saben qué es de Ecuador. Claro, entonces, ¿de dónde viene? Claro, tuvimos la suerte de participar en un disco europeo que no sabían, o sea, dónde era Ecuador, y cuando vieron nuestros videos dijeron, ay, tu país es muy hermoso, Latinoamérica es hermoso. Entonces dijimos, no, o sea, Ecuador también existe, es un país súper súper bonito, hay gente increíble, hay paisajes a lo bestia y hay música así hermosa. ¿Es? Qué bacán, me parece muy bien. En el combo completo, así sacan adelante al país haciendo música bacán y también lo visual, así que bacán. Claro, y siempre que viajamos compartimos las bandas de hermanas porque somos de ese pensamiento, o sea, somos ecuatorianos y a la final queremos que las bandas salgan adelante. O sea, no solo Cocoa Roots, siempre llevamos, hemos hecho escuchar a los NIM, por ejemplo, que nos parece una banda increíble. Curare, o sea, no somos amigos, o sea, somos conocidos, somos colegas. Pero es música muy chévere que nos gusta a nosotros, entonces siempre estamos indicando a la gente, les damos los discos, les hacemos escuchar para que se abra, porque la industria aquí no hay, todavía no hay una banda que pegue internacionalmente, que digamos son ecuatorianos y son réfamos, no hay. Claro. Entonces ya llegó el momento, creo, de darnos la mano como ecuatorianos y tener este tipo de mentalidad también. Chévere, porque creo que ya pasó el tiempo en el que se habían esas rivalidades, ¿no? De la banda, y cachas, en este pite país habían ese tipo de rivalidades de que no me junto con estos manes. No, estos manes tocan así, o ellos así, nada. La escuela del rap venezolano yo creo que ha dado una gran enseñanza a toda Latinoamérica en lo que es hip hop. Ahora Venezuela está súper unida, hacen features entre ellos, hacen discos entre ellos, todos los artistas se apoyan, hemos tenido la oportunidad de conocer varios artistas venezolanos, claro, y la comunicación es otra. Me preguntas, ¿y cómo le va a tal artista? Y dice, es mi hermano, que es increíble, todo mundo habla bien de todo mundo, y por eso Venezuela es una potencia ahora en el rap. Es algo que en el Ecuador nosotros sabemos que va a pasar, porque sabemos que los ecuatorianos somos personas súper chéveres. Y hay que dejar ese pasado de envidias, de rivalidad, porque al final es música. O sea, si una banda hace algo, solo disfruta nada más. O sea, y es el mismo lenguaje que todos estamos hablando. Claro. O sea, no podemos entrar en conflictos unos con otros y lo que queremos es salir adelante con nuestro arte. Y peor del género musical. O sea, hay gente que dice que vos eres rapero, vos eres reggaetonero, vos eres rockero, vos eres metalero, vos eres lo que sea. O sea, nosotros disfrutamos todo tipo de música, somos súper abiertos y si no nos gusta, respetamos. Y eso es básicamente como pensamos nosotros. Es que ya pasó también el tiempo en eso de que las culturas urbanas eran demasiado cerradas, demasiado herméticas y chuta, rockero que escuche rap era como que qué vergüenza, ¿no? Pues entonces la cuestión es que qué bacán que vamos en la música vaya avanzando conforme también a los cambios sociales y que puedan también aportar ustedes y han sido un muy buen aporte en el, o sea, para una banda ecuatoriana. 5 años es como una banda joven y que haya tenido tanto y que tenga tanto pegue, me parece súper bacán, bastante loable. Esa es King, ¿no? Música, un juego de favor. Música. Oh, qué bacán, ese también usted lo debe haber escogido, así que es medio salvajín. The Antwoords, una bandaza ahí con el tema Babies on Fire. Enjoy it. Regresamos. Y bueno, queremos hablar un poquito con los Cocoa Roots, sus principios, donde se conocieron. Ya nos estaban contando un poco, ya descubrimos cachito. Que hemos tenido amigos en común. Dale, Marita, tú cuenta. Ya. A ver, cuéntelo. ¿Cuál es la historia? Apéguense un poquito más. ¿Cuántos años llevan juntos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál fue su primera canción? ¿Quién escribe las canciones? Todo. Bueno, el Cocoa Roots como tal surge hace unos 5 años aproximadamente, cuando ya se une la familia Cuaces a la banda de los Proaños y los Duraznos. Oh, suena como un matrimonio, ¿sí? Claro, somos dos pares de brothers, así. Los Proaños, los Cuaces y yo, que estoy ahí huérfano en la banda. Ya, el Duraznín, sí. Entonces ahí empezamos el primer tema. Hermana, saludos a mi hermana. Si estás ya. Ay. Bueno, entonces ahí con Cocoa Roots el primer tema que hicimos fue el Oye. El Oye y Mi Bar, que fueron grabados un mismo día en el Valle, en Conocoto, me acuerdo. Ya. Y no habíamos almorzado también, me acuerdo. Y comimos solo guineos con aguacate, me acuerdo. ¿Guineo con aguacate? O sea, desde ahí uno guineo y en la tarde aguacate. Ah, yo pensé que hicieron una paella maldita. No. Una diarrea. Y eso más o menos por ahí surge el proyecto actual. Y de ahí, bueno, viene de una amistad que teníamos desde el colegio con Matico y con Mijael. Fuimos compañeros de la Atenas School ahí. Si les... ¡Saludos a la Atenas School! A la Susi Pinto y a todos los maestros de ahí, los compañeros que nos escuchan y nos apoyan. Entonces somos de ahí, de la Atenas, y ahí empezó todo. Prácticamente en la estudiantina del Colegio Atenas empezamos haciendo música nacional. Ya. Empezamos haciendo lo que es de Poncho Verde, A Mi Lindo Ecuador, todo lo que es la música nacional. Ay, yeah. Entonces, hay un video en el YouTube ahí que está Estudiantina 2000, ¿qué sería? 1900. Bueno, entonces... Y algo... O sea, que era parte del grupo musical del colegio. Claro, prácticamente. Y de ahí, bueno, Matico estudió ya lo que es producción musical, sonido y todo. Él profesionalizó todo lo que era el arte. Ya. Y bueno, el Elder es cantante y yo incursioné más en el mundo del underground. Del hip hop, así. Me gusta más lo que es las líricas, del rap, todo eso. O sea, ¿tú escribes? Sí, yo escribo. Yeah. Obviamente no todo, escribo lo que me corresponde y aporto ahí a veces para ideas de coros, precoros, ahí. Cada uno escribe su parte. Ya. Yeah. En cada pista que tenemos llega el primero y viene inspirado, qué sé yo, con algo social y dice alguna cosa, y el que sigue le va siguiendo el hilo. O sea, que cada uno va aportando para cada canción, no es solo de uno la letra. Exacto. Cada parte banda, que tú escuchas es de cada uno, del que canta. Nadie es dueño de un solo dueño de la banda, así es de todos. Sí, es de o sea, todos. Que si se divorcian, imposible, todos. Así es. Todos contra todos. O sea, los derechos como tal ya están registrados a mi nombre. ¡Ay! Nos van a decir los principios. Quiso decir al aire para que no haya, para que no puedan decir nada. ¿Sí? Y bueno, es... Y eso básicamente es. Vamos, sí. ¿Qué les parece un tema viejo suyo, así, de sus inicios? ¿A dónde van? Ustedes díganos. Tema viejo, somos, ¿qué tal? Somos, Denny ahí, somos. Buscando. Pueden buscar en el YouTube, igual nuestro video Somos, filmado. Es de la primera canción de nuestro primer disco, Semilla. Ya. Somos. ¿Estamos listos? Eso, suena Cocoa Roots. Cocoa Roots. Estás escuchando los matices de... Lo que está en Wesley League está sonando. Mensaje de libertad para las naciones de mi mano. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que entender tu mente, tienes que entender el fuego. Lo que está en Wesley League está sonando. Mensaje de libertad para las naciones de mi mano. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que entender tu mente, tienes que entender el fuego. Necesitamos un mensaje que es mejor para tu razón, de vivir corazón, determinación. Siento que existe mucha separación y no es prudente tanta maleducación. Eso que pasa en tu entorno, que se llena de porno, tu cerebro se consume en un gorro. Existen formas de quitar esa careta de sordo, no habrá manera de que puedas iniciar este loco. Y es por eso que esta música va sonando, y es por eso que mi música va llegando a todos los espíritus que siguen caminando con energía positiva. Tranquilo, este canto. Lo que traigo en tu ring está sonando. Mensaje de libertad para las naciones de mi mano. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Lo que traigo en tu Pero también hay ganas, en su rostro hay codicia, también hay falsedades, forjando tu destino de tu día a día. El viento lo predice de toda tu hipocresía. Yo sé que tu mentira está concisa. Mira siempre para arriba, su vida la desperdicia. Si abres tu mente si tienes duda, pues una cosa no es más porque es absurda. Preparo, comparto, mi canto te paro. Alza la mano que tú eres de hermano. Tu color, idioma, no importa nación. Somos unidos por un nuevo mundo. Americanos, escucha, retumba la voz que dice el pueblo primero, luego analice. Por el mundo yo voy, solo camino voy. Es el mensaje que te traigo mi hermano, un puño grito latinoamericano. Lo que traigo en mi lírica está sonando, mensaje de libertad para las naciones en mi mano. Estás escuchando los matices de Débora. Y estábamos escuchando ahí un temilla de Coco Arruz. Qué bacán, muchachos, ahí. Sabrosón ese tema, sí. Sabrosón, sabrosón. Como la noticia que se viene en nuestro segmento alegre y sabrosón de los matices de Débora. Y bueno, tenemos una noticia ahí bien chévere que a los que disfrutamos la buena cerveza nos va a encantar. Una compañía de cerveza está buscando personas para viajar y beber cerveza todo el verano. Aquí, aquí. ¿Dónde? Así es, podría ser el elegido para pasar 4 meses viajando y bebiendo cerveza con todos los gastos pagados, además de un increíble salario. La compañía de cerveza World of Beer está buscando a 3 personas para contratar como pasantes para esta asombrosa experiencia. Y es una pasantía soñada por cualquiera. Lo único que debes hacer es recorrer el mundo, beber cerveza y documentar tu experiencia en redes sociales. ¿Crees que eres el indicado para hacerlo? Esto fue lo que escribieron en la oferta de trabajo. Estamos reclutando 3 Drink It Interns para salir de viaje este verano y buscar las mejores cervezas artesanales y comida que el mundo tiene para ofrecer. Te enviaremos a las calles y alrededor del mundo para capturar las mejores historias cerveceras y documentarlas en blogs, capturando videos, tomando fotos, compartiendo en Facebook, tuiteando, haciendo vines, pericospeando y cualquier otra cosa que creas que ayudaría a contar la historia. Así que no sé, ahí qué chévere esta posición. Ahí, y ese punto, sí. Un trabajín cervecero, sí, yo sí. Yo creo que es hora de actualizar camellos, la hoja me quedaría de vino. Yo puedo hacerlo gratis, nada. Yo veía que pagan $12,000 a los afortunados que se van de gira cervecera. Ir a beber, comer gratis, que te pagan los viáticos y encima más te pagan sueldo. Saboreando una deliciosa cerveza. solo con eso puedes demostrar que Dios existe y es bueno. Y ahora traje una noticia medio interesante en donde un profesor de universidad renuncia al ser descubierto de que es actor porno. Así que no serán. No sabemos, solo porque le descubrieron. Ya, Nicholas Goddard, profesor de Ingeniería Química en la Universidad de Manchester, ha llevado una doble vida que se vino abajo después de que un alumno viese una película porno. Sí, por extraño que parezca, además de su profesión como docente, este británico es uno de los actores estrella de una de las webs de contenido para adultos más visitado en la red. El viejo Nick, como era conocido en la industria pornográfica, tiene una antigüedad de 25 años de la Universidad de Manchester, pero ha decidido presentar su dimisión después de que su otra cara quedase al descubierto. El alumno que ha dado... ¿Otra cara? Sí. ¡Sacarota! Sí. Oh, cara vieja, sí. No. Pura viagra, sí. El alumno que ha dado con el video que le ha delatado al Daily Mail, como reconoció el profesor, parecía un video normal, pero el protagonista se parecía mucho, señalaba el joven al citado medio antes de apuntar de que cuando empezó a hablar lo reconocí. Tras presentar su dimisión, Nicholas Goddard ha confesado que dejó de actuar como actor de cine para adultos el mes pasado de enero, después de desempeñar esta función durante la última década. 10 años. Yo creo que ganaba más haciendo eso que siendo profesora, sí. Claro, era lo que le mantenía y su pasión. Así que ya les dimos dos alternativas para camellos, sí. El día de hoy. ¿Actor porno o bebedor de cerveza? Las dos son placenteras, supongo. Eso. Bueno, eso fue todo en nuestro mundo enfermitriste. Queremos mandar unos saludos. Aquí le mandan saludos. Yo quiero mandar un saludito aquí a nuestro amigo y primer groupie, don Andrés Barros. Andrés, sí, saludos. Es nuestro groupie, así. Él nos quiere mucho y nos manda un montón de saluditos. Y también quiero mandar un saludito a mi amiga Pauli Sánchez, que nos está escuchando, que manda también un saludo aquí a uno de los chicos de la banda. Oh, muchas gracias. A don... ¡Sí, güey! A don Duraznito le mandan un saludito. Gracias, y también, gracias. Pauli, un abrazo, que acaba de venir de una presentación, que ella también es cantante. ¡Eso! Exacto, también hay algunas personas que le han puesto like a la página, a Luis Eduardo Silva también, a Luchito, a Mayu Castro... También a Valentina Fernanda Barrios. Un tal Juan ahí también, qué bacán. Oh, un abrazote, gracias por escucharnos. Marco Moral, Andrés Viracocha. Exacto. Bueno, hay algunas personas que nos han estado escuchando y que le han puesto like a nuestras publicaciones. Gracias, gente, por escucharnos y seguirnos todos los días martes. Eso. Yo creo que alguna musiquín también, sí. Ya para... Vamos con música aquí. No, vamos con algo de orillas. Mala, sí. Es que ya me hicieron tener ganas. No, si tenemos un montón harto de promocionar de ustedes. Eso. Sí, ya te mulata, bien coqueta, muy hermosa, pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata, la idea de pensar que por ahí tú andes suelta, pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito te hace pensar y luego pide a gritos compasión y en el fuego de la acción, relajamiento, bien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Me hace vibrar a mí. Dama, me arañas como una gata. Dama,

pensar en cosas que me hagan reír. Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir tiempo en mil rimas pa' seducir. Oh, baby. Talento hay. Talento hay. Y desde Barranquilla, Colombia. Me visita Shakira. Shakira, bienvenida a este programa. Hola. Hola. Hola. Sí, llanto. Por Dios, por Dios, por Dios. Una cancioncita, Shakira, por favor. Déjame pensar. Una para Piqué, sí. ¿A qué tú quieres? Para amarte necesito una razón, y es difícil creer que no existe una más que este amor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejo tejido suelo dentro de mí. Yo creo que debemos iniciar el próximo Yo Me Llamo. Radial. Sí, Yo Me Llamo. Alvarito Novoa también nos visita. Ay, Alvarito. No, no sé. Pues. Alvarito Novoa. Hable serio. Si viene a concursar, concurse bien. Ya sabemos. Desde los sábados. Bueno, ya no podemos. Así. Sí, mejor no. Deje así, mejor. Oigan, chicos, nos han hecho reír mucho y hemos gozado con sus voces y sus similitudes a ciertos famosos. Y bueno, seguimos con los Cocoa. Tenían grandes historias que tú me estabas contando. Sí. Bueno, una historia muy interesante es de cómo se formó Cocoa Roots como lo conocemos ahora. A ver, cuéntalo, cuéntalo. Y bueno, yo he venido haciendo música desde hace como 8 años. Y estaba en una banda de salsa, en una banda de reggae. Y da la casualidad que unos amigos me contactaron con una banda a la que Matico estaba produciéndole una canción. Y me llevaron ahí al estudio de Mama Records. Y Matico me pregunta, oye, bueno, ¿y qué cantas tú? Entonces empecé a cantar y él dijo, oye, cantas igualito al de Cultura Profética. A ver, canta otra cosa. Y después, bueno, entre tanto que estaba cantando, me dice, oye, tengo un proyecto, ¿te interesaría? Entonces era que la gente era de la salida de otra banda. ¡Qué sinvergüenza! ¡Me ruchó! Amigos, ¿sabes cómo cuando estás con tu pelada y regresas a verle a la otra? Exacto. Pero en caso de frente. Claro, entera, su cara. Vos me gustas más, ¿verdad? Adelante, Dios, me dijo, ¿quieres pertenecer a un proyecto? Y dijo, bueno, intentemos. Y chao. Claro, porque en ese entonces yo tenía la banda con la que venía creciendo, el nuevo grupo al que estaba ingresando. Y bueno, conociendo a Matico, entonces me dijo que vaya otro día. Fui otro día y me hizo escuchar la pista de Oye. Y me encantó. Me encantó. Cántelo, cántelo. Dice, oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en tu vida, pananay. Y bueno. Y después de eso, pasó algún tiempo en que grabamos esta canción. Y yo le dije, oye, tengo un hermano. Y mi hermano canta increíble, le dije. Él canta igualito a Morodo, le dije. Canta igualito a Morodo, es un artista español. Yeah. Y le dije a mi hermano, bueno, vamos un día acá porque estamos en un proyecto. Tiene una relación bastante. A que cantes. Y esta parte quiero que la cuente Matico porque él la cuenta mejor que yo. A ver, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, yo estaba sorprendido con él porque obviamente en el proyecto comenzó a desarrollar su verdadera voz y no, ahora ya no se parece nada a Cultura Profética porque solo es un artista que le gusta. Y me dijo, tengo un hermano que canta increíble. Y digo, si él canta bien, el hermano debe cantar también bien. Y viene el hermano a rapear así y no afinaba nada. Se inventó unas letras así tan chistosas. Y yo decía, qué raro que el Elder... Sí, o sea, saludos. Y se puso a rapear y quería rapear porque pensaba que era una banda de rap y... O sea, en ese entonces no rapeaba tanto. Por ejemplo, no. Hoy día rapea muy bien. Hasta que estaba rapeando, no me acuerdo, algo de la Ecovía, cualquier cosa. Y de ahí comenzó el metro. Que sabemos. Y por ahí escuché algo medio melódico y digo, tú pues sabes cantar. Y creo que tienes la voz un poco ronca. Dice, ah, ¿quieres que haga ese tipo de voz? Y cantó ese rato. Y a, eso fue amor a primera vista musical. O sea, y, claro, el Eddie y el Elder, la verdad, cuando entraron... cuando entraron a la banda fue... Fue así el, la cereza que faltaba al pastel. El Mauro también cuando entró fue importante. Duraznito. Y ven, pues ahí somos dos cuaces, dos pro años y el, la ñaña del Mauro. Y las primeras canciones que grabamos fue el Oye y Mi Barrio, de lo que yo recuerdo. Claro. Oye y Mi Barrio. Fue lo primero que hicimos. Ya. Yeah. Uh-huh. Wow, pero yo creo que lo que más sostiene a la banda es el cariño entrañable que se tienen. O sea, creo que hay tanta familiaridad que me parece qué bacán. Y por eso es que sigue fluyendo y sigue fluyendo y sigue fluyendo todo entre ustedes. Qué bacán, chicos, qué bacán. ¿Qué les parece si vamos con algo en vivo de lo que ustedes hacen? Una cancioncita. De una. Eso. A la pista. La pista. Dale, dale de un. Ya le pasó a... ¿Qué, pero? ¿La pista? Bueno, mientras tanto, sí, recuerdo ya, a toda la gente la paso, que nos pueden llamar al 2220-966. Estamos en vivo con Cocoa Roots. También nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gov.es. Estamos en vivo todos los martes a partir de las 9 p.m. Y llamen, gente, llamen a saludar 2220-966. Y también queremos recordarles que somos parte de la franja del Noctámbulo Cultural aquí en la Casa de la Cultura, con los mejores espacios de ahí de música alternativa desde las 8 de la noche hasta las 10 p.m. todos los días. Tenemos a Ale Asiama, maestra Palucioso, ¿no? Chicas, permítanme un minutito nada más. A ver, diga, diga. Estamos hoy hoy el día de hoy conmemoramos un 2 años ya de lo que fuimos nombrados amigos de la infancia con UNICEF. Entonces eso quería resaltar el día de hoy. Para nosotros es algo muy importante, un compromiso muy grande que tenemos con la humanidad. Mañana, Mauro. No, es hoy. Entonces. Entonces. Entonces eso. Gracias, ahí entonces. Agradecerle a la gente de UNICEF, si es que nos están escuchando, por la oportunidad, por seguir creyendo en nuestro proyecto, por seguirnos permitiendo ser consecuentes con nuestro proyecto, porque consideramos, estamos en el camino de ser activistas de los derechos humanos. Entonces, felices por eso, porque estamos celebrando un año más de ser amigos de la infancia de UNICEF. Y bueno, y ponernos a las órdenes con los demás, con las demás instituciones, ONGs, que estén apoyando a los sectores vulnerables. Cárceles, hospitales, adultos mayores, niños, estamos a las órdenes. Cocoa Roots quiere ser consecuente con esos, aparte, con esos sectores. Con esos sectores. Con esos brothers. Con esos. Con esos sectores. Entonces estamos ahí felices. Eso quería, discúlpenme que les interrumpí, quería hacer un pequeño agradecimiento. Para la gente que nunca ha escuchado Cocoa Roots, nuestro lema es música para tu conciencia. Entonces hacemos música con contenido social. Entonces trabajamos para la erradicación del trabajo infantil, para la erradicación de la violencia intrafamiliar. Entonces nuestras letras reflejan realmente lo que somos. O sea, en nuestro día a día somos personas comprometidas con la sociedad. Entonces, bueno, eso es básicamente Cocoa Roots. No solo es música, sino que estamos abiertos a muchos aspectos. Sí, algo chévere también de Cocoa Roots es que así como somos de diferentes, digamos, escuelas, porque hay reggae, salsa, hip hop, etcétera, también somos de diferentes formaciones académicas. Por ejemplo, Elder ha sido tallerista y ha dado también seminarios de lo que es de educación cívica, etcétera. Igual Matico da lo que son producción musical. Y yo he tenido oportunidad de trabajar en las cárceles porque estudié leyes, entonces ahí paso en las cárceles apoyando ahí al abogado. Abogado. Otro abogado. Y bueno, igual Mijael es instructor de artes marciales, también es chef, entonces ahí cada uno le complementa al otro. Entonces estamos ahí felizotes y próximos a lanzar un nuevo disco y a lanzar un tema en vivo. Qué bacán, chicos. Y bueno, ahí parece que hay unos problemillas técnicos, son. Pero, ¿y si nos mandamos un pedacín a capela así en la pista? ¿Podría ser posible algo así? Sí. Chévere. Igual. A ver. Cocoa Roots. ¡Ey! La vida no es un juego, no. El tiempo no es eterno, bro. La vida no es un juego, no. El tiempo no es eterno, bro. Más eres tú, Lion, protege a tus soldados. Y yo que ando en este mundo al lado, nunca nada malo a mí ya me ha pasado. Me ha protegido y me ha llevado. Llévame siempre, siempre, siempre en tu camino. Y no te olvides de ninguno de tus hijos. Protégenos, si no nos dejes caer. Nunca jamás en el mal again. Difícil encontrar sinceridad. En este mundo está perdido, sumido en la maldad y en la verdad. ¿Y qué quieren que yo te diga si lo que veo en este mundo es pura mentira? La vida no es un juego, no. El tiempo no es eterno, bro. La vida no es un juego, no. El tiempo no es eterno, bro. Siempre para arriba, para abajo, rimando siempre, ajá, acompañado por un bajo. Todo lo que siento, lo vamos a expresar. Oh Dios, Dios, cuida los continentes, mi país, mi ciudad. Como que no estamos mal, gente mendigando por un pan. No lo quieren ver y no lo quieren escuchar. Qué mal, gigantes perseguidos por amar. Nada, nada, cruzan a ver el mar. Nadie hace nada y todo sigue igual, todo sigue igual. Y boom, yo te digo, mi mente no va a parar. Y todo lo que yo digo, yo sé que así va a pasar. Aunque te duele que yo lo estrene y este es mi júbilo. Me observas caminar y eres mi pupilo. Y da la mano al que no tenga que comer, pero enséñale cómo tiene que crecer. Y este mundo de locos, mejor abre los ojos. Coge tu tren, avance rápido, yo ya mismo lo cojo. Tu mirada bastaría para llenarme de energía. Junto a mi sonido, caminar y por la acera recordar un pueblo dolorido. Esto no es un drama, existen muchas poblaciones que claman por calma. Agua, techo y jama, saludo a los de Cana. Despierten los que viven invadidos por el karma. Son problemas sociales. Son problemas sociales. Sueñe lo que tenga que soñar, caballero. Sueño bien, caballero. Soñé que lo podíamos lograr, vamos primero. Vamos primero. Sueñe lo que tenga que soñar, caballero. Soñé que lo podíamos lograr. Ay, mi pena, mi pena, mi pena, mi pena. Que si tú eres más pobre que el mundo entero, estás solo y no te dejas sangre en la vena. Y ahora saco mi furia, no se puede idea tuya. Ya suéltate de esa excusa, aquí por eso se lucha. Ay, mi pena, mi pena, mi pena, morena. Y saca la pena, mi pura y morena. Mete cintura, locura, vamos a disfrutar lo que la vida sea tan dura. Na, na, na, na, na. Óyeme bien, aunque sea tan dura. La vida no es un juego, no. El tiempo no es eterno, bro. La vida no es un juego, no. El tiempo no es eterno, bro. Cocoa Roots, música para tu conciencia. Desde 9:40 a.m. Improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de sobre la marcha ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. Thank you. regresamos después de esta canción que nos dejó, pero boque abierto. Haces armonizaditas, limpiecitas. Gracias. Qué bacán. Gris. Ni se notó. Ni se nota. Gris, dale ahí un saludo de los Cocoa Roots. Espinosa. Mandamos un besote. Eso. Ya, chicos, bueno, ¿quieren repetir sus links donde la gente puede escuchar su música? ¿Tienen nuevos conciertos? Denos toda la info para que la gente pueda saber de ustedes. Bueno, gente, nos pueden encontrar en Facebook, Cocoa Roots. Igual tenemos nuestro canal de YouTube donde están todos los videos que tenemos nosotros. En unos dos meses lanzamos nuestro nuevo disco, que está increíble. Tenemos artistas internacionales que no les vamos a contar. Hay gente súper chévere en el disco. Se vienen shows en dos meses. Ya comenzamos otra vez gira de medios. Hemos estado parado este tiempo grabando el disco, que está increíble. Agradecemos a nuestro sello disquero independiente, que es Mama Records también, que nos ofreció. Bueno, queremos mandar también un saludo a toda la banda. Hay gente de todo el país, al Javi Toro de Piñas. De Piñas. ¡Javi, hola! Al Pepito Dávila de Loja. De Loja, que vive en Sangolquí. A Damián Betancourt de Galápagos, Galápagos, que toca el charango. A Lira Marcillo, la batería. Machacho, no. A Lady Quases, que debe estar en la casita. A Miñaño, el Mijael, igual. Bueno, somos una familia súper grande. Cocoa Roots no solo es música. O sea, hay gente que nos acompaña haciendo fotografía, gente que nos ayuda a hacer diseño gráfico, nuestras familias. Somos una familia grande, una crew súper grande. Un saludo para el Pepe Pancho, al sí. Francis. Igual, bueno, eso es Cocoa Roots. El Mauro se va a despedir por nosotros. Bueno, yo me voy a despedir por ustedes, no mentira. Visítenos en el Twitter, estamos @cocoa_roots. @cocoa_roots. En el Facebook igual. Entonces invítenos ahí a tocar, no hemos tocado este año, no. Ya vamos a tocar en el Colegio Suizo y también en el Festival FFF en Ambato. Este año va a ser en Baños. Entonces tenemos ya la invitación, vamos viendo qué se concreta desde en mayo este año, en 13 y 14 de mayo en Baños de Agua Santa. En septiembre igual estamos en Chile y en Argentina, un saludo a todos. ¡Invitarán! Y claro, entonces invítenos ahí a cualquier... No sé, kermés, contrato, despedida de soltero. Divorcio. Todo el disco es gratuito. Pueden en YouTube poner un disco completo de Cocoa Roots y ahí para que vacilen nuestra música. Una pregunta, ¿sí? ¿Cómo rayos se financian todo eso? ¿Sí? Mama Records. Bueno, la verdad vemos... Son actores porno, así. Vemos a la banda como una empresa también. O sea, estamos súper comprometidos con Cocoa Roots. La mayoría de ingresos que tenemos invertimos en videos, porque al final es lo que tenemos que hacer. O sea, nuestro sello es un sello independiente. Entonces nos promocionamos, lo que ganamos en los conciertos invertimos, todo es autofinanciado totalmente. Y eso es Cocoa Roots. Al final, todas las bandas ecuatorianas somos independientes. Por más comerciales que seamos aquí, todos claro. somos independientes. Eso hay que tener full claro. Sí, Cocoa Roots sin padrinos. No nos hemos casado con nadie. Seguimos siendo libres, independientes. Decimos lo que nos da la gana de decir. Mandarinas. Durazno, yo soy el único que no puedo hacer mandarina. Ya saben por qué. Entonces ahí, eso, estamos ahí listos, comprometidos a las órdenes, al pie del cañón, con 29 temas nuevos, ya armando la portada del disco. El lanzamiento. Escribirán nomás. Tenemos un primo ahí. Bueno, tenemos una llamadita, Dani, antes de que nos vayamos. Hola, hello. ¿Con quién estamos? Sí, ¿con quién hablamos? Están hablando con Sofía. Quiero mandar un saludo. Sofía. Sofía, ¿qué? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cómo? González. Sofía González, les mando un saludito, chicos, de ahí. Sofi, ¿cómo estás? ¿Aló? Sí, hola, estás Sophie, al aire. Te saludan, Matico. ¿Sí nos escuchas? A todos los Cocoa que están ahí, les mando un saludo y un abrazo. Oh, muchas gracias, Sofi. Adelante siempre. Gracias, Estefa, te mandamos un abrazo. Sofi. Sofi. Gracias. Te ganaste el beso, Estefa. Me gané. Un beso, dice Sophie. Del Matico. Ya mande el beso, pues. Del Matico, un besito. Pero mande, Matico. Si quieres reclamar en vivo, venga al programa. ¿Quisieras escuchar algún tema en particular de los chicos que te guste? Para ya podernos despedir, que te un tema que te guste. Quiero escuchar Somos. Somos. Ya pusimos, sí. Mana. Tienes otro pusieron? Tema que te guste. Cantarlo un poquito en vivo. Eso es en vivo. A ver, cántalo. En vivo, dice. Okay. ¿Ahora mismo? Sí, ahorita, ¿por qué no? Para Sofía. Un pedacito ahí, porque la Sofía nos está pidiendo el TV. Ya, Ok. Bueno, dice, lo que traigo en mi lírica está sonando, mensaje de libertad para las naciones en mi mando, esto es un grito, resultado de tu miedo, tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego, lo que traigo en mi lírica está sonando, mensaje de libertad para las naciones en mi mando, esto es un grito, resultado de tu miedo, tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego, si damos un mensaje que es mejor, para tu razón, cerebro y corazón, despierte mi razón, siento que existe mucha separación. Y no es prudente tanta. Siempre hay gente apta, pero también hay canes. En su rostro hay codicia. También hay falsedades. Forjando tu destino de tu día a día. Gracias. Ojalá que te haya gustado, Sofi. Gracias por llamar. Ya, chévere, gracias. Chévere, gracias, Sofi. Chau. Muchas gracias, chicos. Se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un honor tenerlos en nuestro programa. Cuéntame. Claro, manden saludos. Bueno, quiero mandarle un saludo a la baby. Hola, baby. A la Mari Velastegui, que es mi novia hermosa. Le digo que le amo y gracias por estar escuchando el programa. Baby, era que llame. Sí, baby. Dile que te pongo otro apodo. Sí. Chévere. ¿Quién es la baby ahorita? Habla serio. Ustedes, chicos, saluden a alguien por ahí. Yo a mi familia que ahí siempre están apoyando, a la gente que cree en Cocoa Roots, en cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Sepan que estamos ahí trabajando, no hemos sacado nada este año, pero estamos ahí camellando a full. Si vienen nuevas cosas, nuevos videos, nuevas giras, y ya, pues es un saludo a todos los que nos escuchan. Les queremos mucho y un saludo. Un saludo para la familia del Mauro, de los Cuases, de Asturaño. Un saludo a todos, tranquilos, que seguimos haciendo la misma música de siempre. Mucha gente que nos ha preguntado, por favor, no cambien. Tenemos la misma identidad, seguimos con las mismas letras, con la misma música, porque es la música que nos gusta. Entonces un saludo para toda la gente y nunca se olviden, o sea, si se caen, se pueden levantar, todo se puede lograr en esta vida y miren siempre para adelante que las cosas se dan porque se tienen que dar. Chévere, chicos, y son súper mandata, qué bacán, me parece muy lindo esto. Muchas gracias, chicos, gracias a toda la gente que nos escuchó, nos vemos el próximo martes, yo soy Carolina. Y soy Stephanie. Yo soy Pussy. Yo soy Matico. Y aquí el durazno. El elder. ¿Y ustedes son? Cocoa Roots. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!